Para toda la gente que está privada de su libertad, con todo el cariño de Amar Azul, un abrazo grande. Para todos los pibes que están privados de su libertad, con mucho amor, Amar Azul. Salta New Wave. Para toda la gente que está entre cuatro paredes, muchachos, gracias. Impresionante. Se corta eso.